sujetando el micro. ¿Quién sostiene la voz en la era de la inteligencia artificial? Procesando Ideas. Procesando Ideas es un podcast sobre los procesos creativos y cómo conectamos las ideas que nos lleven al tejido de conocimientos, prácticas y resultados. Muy buenas, soy Richard del colectivo Pachacamani y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Episodio extra, episodio 13. A veces, para saber hacia dónde vas, necesitas que alguien desde afuera te diga qué es lo que está viendo de ti. Hace unos días, escuchando el podcast Sujétame el micro, me llevé una sorpresa inimaginable. Su anfitrión, Emilio Cano, Emilcar, dedicó un episodio llamado Aprendamos de Estos y recomendó varios proyectos que le parecieron interesantes. Y ahí estábamos, procesando ideas. Comentó sobre mi identidad digital en su análisis. Él se preguntaba sobre mi nombre en Mastodon y también un poco de mi apellido. Y con las reflexiones que hizo en la parte final de su podcast, me hizo pensar en un mundo donde la inteligencia artificial puede clonar voces, redactar textos en segundos. En ese contexto, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Es nuestro nombre, nuestra historia o esa especie de soplo único que le ponemos a las cosas que hacemos? Música, Pusiri e identidad sonora. Primero lo primero. Emilcar mencionaba mi apellido. Soy Richard Mújica. Mira, Mújica, así con J y S, es un juego de palabras que me va acompañando ya desde hace varios años. Una amiga de la U, Pamela Castañón. Saludos, Pame. Me dijo una vez algo así. Richard, tu apellido es Mújica y tu vida es la música. Entonces eres Mújica. Me dijo, combinando las dos palabras. Recién en ese momento me di cuenta de que la diferencia entre Mújica y música solamente es la J y la S. Y bueno, las junté. Y creo esa palabra. Bueno, me hizo tanto sentido eso que dijo Pamela, porque representa la unión de mi ser con mi hacer. Y por ello he incorporado ese palabrejo como parte de mi nombre en casi todas las redes sociales que uso. Por otro lado, Pusiri en Aymara significa literalmente el que sopla. Y es el nombre que le damos a los músicos de instrumentos de viento o instrumentos aerófonos en la parte de los Andes, en la parte de Aymara. Entonces, cuando me presento así, o sea, no es únicamente, o en todo caso, no soy únicamente un usuario de la red, sino estoy planteando mi declaración, la declaración de mis principios. Y aquí entro a ser un poquito poeta, indicando que soy un antropólogo que sopla ideas para que resuene. Reflexiones sobre lo artificial y el análisis del contenido. En la tercera parte, al final del capítulo de Emilcar, él hablaba sobre la inteligencia artificial y me gustaría complementar un poco esas reflexiones que hacía él. De los podcasts que escucho hasta ahora, hay dos que han sufrido ese tipo de transformaciones. El primero es el podcast de Borja Girón, llamado Productividad Máxima. Él ha automatizado su podcast y ha creado su clon digital, o sea, de su voz, ¿no? Este podcast es desde noviembre del 2016 y hasta ahora tiene 355 capítulos. Y en todo ese proceso, hace varios meses atrás, él ha hecho algo interesante, muy curioso, que vale la pena analizarlo. Él ha reflexionado sobre las posibilidades de la automatización y el uso de la IA tanto en la producción de contenido como en la producción del propio podcast. Y a partir de eso, lo que él aplica en su propio podcast es ser una especie de laboratorio. Poco a poco ha ido introduciendo una voz generada por estos modelos, ¿no? Es una voz de un hombre que va sustituyendo algunos de sus episodios. Él graba en su voz y en otro episodio habla la máquina, digamos así. Incluso un episodio se duplica hablado por él y hablado por la máquina. Una cosa bien, bien loca. Pero poco a poco va puliendo, digamos, esto hasta llegar a clonar su propia voz que emite ya varios episodios. La característica de estos episodios es que eran cortos, sumamente esquemáticos. El tema de cada episodio variaba, claro que sí, pero la forma en la cual se planteaba era muy mecánica. La estructura de estos episodios se pusieron más rígidas y esquemáticas. Claro que esto es eficiente totalmente, pero se nota cómo se vuelve artificial. Como decía Emilcar también, se percibe esa pérdida de la forma de las inflexiones, del tono de la voz, cómo sube y baja. Borja es una persona que le da mucho énfasis en ciertos momentos al momento de hablar y eso se ve afectado por su clon digital. En todos casos podemos decir que se pierde esta identidad sonora. Una palabra muy interesante de la cual habla también Jorge Marín en su podcast Al otro lado del micrófono, al hacer un análisis de este concepto de identidad sonora en el podcasting. Hace poco Borja volvió a su podcast, dejó descansar a su clon y él ha retomado el micrófono. Y eso también muestra un poco esta idea de laboratorio que él tiene de su podcast. De hecho, todo esto me fascina mucho. El lenguaje humano no es solo transmitir datos, es un ritmo, es la duda, la respiración. La inteligencia artificial lee súper bien, pero a veces no entiende la intención detrás de una coma o de una pausa. Nosotros, como podcasters, podemos ser flexibles, podemos experimentar, y de hecho, este es un ejemplo de esa experimentación. Una parte de mí quería mantener el plan, ser rígido y no romper la secuencia de esta pequeña serie que estoy haciendo. Pero por la recomendación que hizo Emilcar y el tema de la inteligencia artificial, pues he dicho, romperemos temporalmente esto y haremos un episodio extra para reflexionar sobre estos puntos. A partir de todo esto, me vino una pregunta a la cabeza. ¿El podcast solo busca transmitir información? Para seguir abordando esta pregunta, vámonos al segundo caso que quiero analizar. Este segundo caso es el podcast Claxo Radio. Este podcast es del 2019 en adelante y hasta ahora tiene 551 episodios. ¿Qué es Claxo? Es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es una institución internacional no gubernamental con estatus asociativo en la UNESCO, creada en 1967. Actualmente reúne 927 centros de investigación de posgrado en el campo de las ciencias sociales y humanas en 56 países de América Latina, el Caribe y otros continentes. Esta es la descripción que hace Claxo de sí misma. Y bueno, yo me topé con este podcast porque es uno de los pocos podcasts que vienen de una línea académica donde se muestran la investigación. Y justamente el formato que ha mantenido durante mucho tiempo son las entrevistas a investigadoras e investigadores sobre sus procesos de investigación, sobre los resultados de su investigación, sobre conceptos y aspectos teórico-metodológicos también que están utilizando. Y en varias ocasiones la mezclan los grupos de trabajo de investigación que tienen para elaborar una serie de 4 o 5 episodios y luego pasa otro grupo, así. La presencia de las personas es muy, muy evidente en estos podcasts. Pero lo curioso ha sido que hace como un mes esto ha tenido un cambio abrupto, porque escuché en estos últimos 4 episodios, que es una serie, indican, está el clásico Ahora clásico, ¿no? podcast generado por Notebook LM, esa herramienta de Google que seguramente conoces. Lo interesante era que Me vino inmediatamente a la cabeza estos videos de YouTube, TikTok también, ¿no? Donde esta especie de podcast generado por Notebook LM va explicando aspectos de algún tema específico, ¿no? Y al puro estilo de Google, escuché el análisis de estas dos personas, de estas dos voces, de un hombre y de una mujer, dialogando sobre el artículo académico súper reciente, ¿no? Del año pasado, desgranando un poco a detalle ya los conceptos y qué es lo que quiere decir y todo eso, ¿no? A nivel pedagógico es muy interesante utilizar esta herramienta de Google para tener otro abordaje, digamos, de una lectura, en este caso académica, de un paper, etcétera. Pero me descuadró porque en esta secuencia que tenía Claxo en su podcast, escuchar a los propios investigadores con su forma de hablar, con sus acentos desde Brasil, de otros lugares de América Latina, etcétera, era una cosa súper interesante. Pero de repente escuchar a estas voces artificiales hablando y explicando el podcast me causó un poco de sorpresa. O sea, casi lo paro y me salto de episodio, pero el tema que estaban hablando era bueno y me quedé escuchando. Y luego escuché el siguiente y escuché el siguiente. Y me llamó la atención una cosa, tomando en cuenta la línea en la cual expresa, en este caso, estos dos hosts digitales, ¿no? ¿Qué hacían? O sea, era como si me hubieran mantenido una línea curatorial dentro de su manera de analizar ese artículo. Se notaba muchísimo su postura crítica, su postura hasta política que tienen sobre cómo entender y analizar ese artículo. Y eso me llamó la atención. No es algo que viene desde ya en la forma en la cual Notebook LM te da un podcast, ¿no? Entonces me hace pensar de que de alguna manera quizá ellos han creado ciertas instrucciones para darle un rol a ese modelo y pueda hacer ese tipo de abordajes de estos papers. Bueno, a mí lo que me sorprende también es que nunca dijeron vamos a hacer esto ni nada, solamente pasó y no sé cuánto tiempo más va a seguir esta línea utilizando este modelo o si van a volver a su forma clásica de entrevistas y demás. Sigo esperando. Todo esto nos lleva a hacernos esta pregunta incómoda. Entonces, ¿el podcast solo busca transmitir información? Si fuera así, la inteligencia artificial ya ganó. Ella procesa datos más rápido que cualquiera de nosotros, pero un podcast no es un volcado de archivos y de datos, simplemente. Es un vínculo. En las ciencias sociales hablamos de la intersubjetividad, ese espacio donde se crea entre tú y yo mientras me escuchas. La información es el material, pero el podcast es el proceso de pensamiento. Lo que tú buscas aquí no es solo saber qué es la ley de Parkinson o qué dice este paper. Buscas saber cómo un ser humano, con sus miedos, con sus dudas, con su herencia cultural, lidia con todo eso. La inteligencia artificial te da el qué, pero solo un humano puede darte el desde dónde. Antes de terminar, algunas herramientas. Si utilizas la inteligencia artificial para el análisis de información, procuremos que nos ayude a organizar los guiones, la información, los datos, etcétera, pero busquemos mantener el control en la parte final. Y eso es justamente lo que me falló o no me encajó tanto de esos dos podcasts. No sabía si sus productores, tanto Borja como la Claxo, estarían escuchando el resultado de lo que estaban emitiendo y si estaban totalmente de acuerdo con eso. Dos. No dejes que la herramienta suene sola por sí misma, o sea, en este caso la inteligencia artificial. Tenemos que soplar nosotros, ¿no? Nosotros vamos a darle la acción y la intención, nuestro tono y nuestro contexto, tanto social como cultural. Tres. Te voy a dejar tres podcasts para escuchar. El podcast de Emilio, Sujétame el micro. El podcast de La Claxo también. El podcast de Jorge Marín, donde habla sobre la identidad sonora. Reflexión final. Al cerrar este episodio me quedo pensando en el gesto que hizo Emilio. Sujetar el micro para otra persona no es solo un acto técnico, es un acto de hospitalidad. En la radio, cuando tú sujetas el micro para que otra persona hable, estás validando su voz. Estás diciendo, lo que tú tienes que decir importa. Esa es la gran diferencia con la automatización. La inteligencia artificial puede generar sonido, pero no puede sujetar el micro por generosidad. No tiene esa intención de crear comunidad. Es entender que aunque la tecnología sea un instrumento, digamos que un instrumento musical, este requiere del aliento nuestro. El gesto de compartir el espacio es lo que nos hace humanos. Gracias, Emilcar, por ese micrófono compartido. Me ha servido para recordar que en este inmenso mar de beats, nuestra forma única de soplar las ideas y de darnos paso unos a los otros es lo que realmente teje el conocimiento. Aprender es descubrir lo que ya sabes. Y hoy he redescubierto que mi identidad no es negociable ante ningún algoritmo. Este episodio fue producido, escrito y grabado por mí, Richard Mújica, desde Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Recibiré tus comentarios a estas ideas a mi correo personal en richard@pachacamani.com o en mastodont@muxica@masto.es o en LinkedIn. Ya sabes que puedes apuntarte a mi lista de correo electrónico en camaniaudio.com/procesandoideas/lista. Nos seguimos escuchando, anotando y procesando ideas. En el siguiente episodio vamos a continuar con la serie. Así que te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando ideas.